¿Cómo usar correctamente las escrituras e identificar una secta? Hoy vamos a ver un estudio basado en 2 de Pedro 3, versículos 15 y 16. Hemos estado estudiando esta epístola en las últimas semanas, recordando aquellos principios y pensamientos que el apóstol Pedro dejó como su último legado espiritual para sus condiscípulos, discípulos del Señor Jesús a los que él enseñaba. Y en estos dos versículos vamos a abordar un tema muy importante, el tema de el uso correcto e incorrecto de las Escrituras. Voy a leer 2 de Pedro 3, 15 y 16 en la Nueva Versión Internacional. Tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación, tal como les escribió también nuestro querido hermano Pablo, con la sabiduría que Dios le dio. En todas sus cartas se refiere a estos mismos temas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender, que los ignorantes e inconstantes tergiversan, como lo hacen también con las demás escrituras, para su propia perdición. Hoy voy a hablar del uso correcto e incorrecto de las escrituras. Según la World Christian Encyclopedia, para el año 2001 ya se habían contabilizado más de 38,000 denominaciones cristianas en el mundo. Si usted entra al portal de Wikipedia y busca el nombre List of Christian Denominations, lista de denominaciones cristianas, usted puede leer algunas cuantos cientos de todas esas diferentes denominaciones cristianas. Lo interesante de esto es que todas dicen ser cristianas y la mayoría de ellas sostiene que la Biblia es su libro sagrado. Entonces, ¿por qué hay ideas tan opuestas entre grupos que usan la misma Biblia y dicen ser cristianos? ¿Cómo podríamos identificar a los que en realidad predican la verdad y los que no lo hacen? Bueno, en resumidas cuentas, ¿qué es una secta y qué no lo es? Cuando usted responde estas preguntas, usted estará mejor preparado para hacerle frente al peligro del sectarismo. Pero sobre todo será consciente de su plena responsabilidad espiritual ante Dios. Mi objetivo, a través de esta charla, es hacer una conciencia en usted que me escucha acerca del terrible destino que le espera a todo aquel que haga mal uso de las Escrituras. Mi meta final es motivarle a usted a convertirse en un estudiante honesto de las Escrituras y cada vez más comprometido a esta misión. En la primera parte del versículo 15 que leí, Pedro ordenó a los cristianos pensar muy bien en la paciencia del Señor para su propia salvación. Lo voy a volver a leer. 2 de Pedro 3, 15. Y la primera parte del versículo 16 dice así. Tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación, tal como les escribió también nuestro querido hermano Pablo, con la sabiduría que Dios le dio. En todas sus cartas se refiere a estos mismos temas. Luego, Pedro nos acaba de explicar que él no ha sido el único que ha escrito acerca de estas cosas, sino más bien que también Pablo ha escrito de ellas en todas sus epístolas. Los temas de los que Pedro ha escrito en esta carta son el regreso del Señor Jesucristo y la manera en que debemos esperar su venida, viviendo de una manera recta. Él ha insistido en la necesidad del arrepentimiento y luego del crecimiento espiritual. Estos son temas siempre presentes en todas las Escrituras. Y Pedro lo quiere dejar claro. Por eso ahora él nos advierte acerca de dos cosas. Que hay escrituras difíciles de entender, número uno, y número dos, que hay personas que las tuercen para su propia perdición. Así que vamos a analizar estos dos puntos con mayor detenimiento. En primer lugar, debemos de decir que hay algunas cosas difíciles de entender en las escrituras. Una vez más, Pedro dice en 2 de Pedro 3:16, hay en ellas, hablando de las epístolas de Pablo, algunos puntos difíciles de entender, que los ignorantes e inconstantes tergiversan como lo hacen también con las demás escrituras para su propia perdición. Aunque Pedro aquí empieza hablando acerca de las escrituras, de las epístolas de Pablo y de las de él mismo, pero específicamente de las de Pablo, inmediatamente después las compara con las demás escrituras, poniendo al mismo nivel sus propias palabras y sus propias cartas, así como las de Pablo, con el resto de las escrituras, aludiendo primeramente a los escritos del Antiguo Testamento y también al resto de las escrituras del Nuevo Testamento. Y lo que nos está diciendo aquí Pedro, perdón, es que efectivamente, efectivamente, hay algunas escrituras que son difíciles de entender. Pero cuando él dice que hay en ellos algunos puntos difíciles, lo primero que debemos tener claro es que no todo es fácil de entender. Hay algunas cosas que son evidentemente difíciles de explicar en las escrituras. Difíciles de entender, no de explicar. La facilidad o la dificultad para entender ciertos pasajes de la Biblia en realidad está en función del progreso y de la madurez de la persona. Y aunque algunas cosas son difíciles, Pedro es muy cuidadoso en decir que son difíciles, no dijo que son imposibles de entender. La Biblia no es un libro difícil de entender en sentido general. Solamente lo es en algunos puntos específicos. En realidad, la mayor parte de las escrituras es muy entendible. Al menos lo es para el que se da la oportunidad de conocerla. Miren lo que dice Deuteronomio 29:29. Lo secreto le pertenece al Señor nuestro Dios, pero lo revelado nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que obedezcamos todas las palabras de esta ley. Este versículo nos dice que, en efecto, hay cosas que son secretas y que le pertenecen a Dios, pero hay muchísimas cosas que son muy claras, muy obvias, son reveladas para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que las obedezcamos. La mayor cantidad de la información que está en la Biblia, si tan solo la leyéramos, nos daríamos cuenta que es muy fácil de entender y muy clara en lo que, en lo que debemos de obedecer. Así que debemos hacerle frente al hecho de que debemos madurar. Efectivamente, habrá puntos y doctrinas difíciles de entender, pero no imposibles. El problema es que nosotros muchas veces no queremos madurar. El autor de los Hebreos lo observó de esta manera en el capítulo 5, versículos 14, perdón, de los versículos 11 hasta el 14. Voy a leerlos. Acerca de esto tenemos mucho que decir, pero es difícil de explicar por cuanto han llegado a ser lentos para escuchar. Debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que, por el uso, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entre más inexperta es una persona en el conocimiento de las escrituras, más abundan para ella los pasajes difíciles. Pero todo aquel que con paciencia persevera en la lectura y el estudio sistemático de las escrituras, va descubriendo que lo que antes le parecía tan difícil de entender, se va aclarando más y más. Con el paso del tiempo, al convertirse en un paciente pero constante lector y humilde estudiante de las escrituras, usted comprenderá que aun los que parecen los pasajes más difíciles se aclaran a la luz de los principios básicos del estudio bíblico, que son tres: la observación, la interpretación y la aplicación. ¿Cómo podemos entender los pasajes difíciles de la escritura? Mire, le voy a dar cuatro consejos muy sencillos. En primer lugar, siga leyendo. Solamente siga leyendo. Si usted comienza a leer la escritura, pronto descubrirá que cada pasaje de la Biblia se clarifica a la luz del contexto y de los pasajes paralelos. Solo es cuestión de perseverar en la lectura. En segundo lugar, revise la historia alrededor del texto que usted estudia. La comprensión de los lugares, la cultura, los usos, las costumbres de los tiempos bíblicos traen gran luz a la lectura del pasaje. Hay libros y diccionarios que hablan de esas cosas en abundancia. Número 3. Observe la gramática y el estilo del pasaje que estudia. La forma de los verbos nos revelan mucho acerca del pasaje. Si son mandatos, si es una promesa, si es un hecho pasado o un hecho futuro o algo continuo. Las palabras conectivas también describen con gran precisión las causas, las maneras o los propósitos de las cosas. Hay pasajes de la Biblia que son narraciones y otros son poemas. Hay explicaciones directas y otras veces se usa alguna forma de lenguaje figurado. Es cuestión de observar y de observar. La práctica hace al maestro. Y en cuarto lugar, considere lo que otros han descubierto. Mire, hay maestros muy dedicados que le han dado su vida entera al estudio de las Escrituras. Y vale la pena escuchar lo que ellos dicen al explicar alguno de esos pasajes difíciles. Además, hay gente que le ha dedicado su vida entera al estudio profundo de las ciencias bíblicas. Y por todas partes del mundo hay eruditos así, que han escrito comentarios bíblicos de cada versículo de la Biblia literalmente. Al escuchar algunas de sus opiniones o leerlas, podemos verificar cómo Dios nos va iluminando para entender esas escrituras difíciles de entender, precisamente. Mire, lo más sencillo para un estudiante principiante de las Escrituras es comprarse 2 o 3 buenas Biblias de estudio y leer la Escritura considerando los apuntes que allí usted puede encontrar. Estas Biblias contienen la mejor información complementaria que existe hoy para el texto bíblico, para entender el texto de las Escrituras. Porque además estas Biblias identifican los nombres de los que escriben las notas. Identifican también sus credenciales académicas y dónde ellos trabajan a fin de respaldar la confiabilidad de la información explicativa que usted encuentra en estas Biblias. Así que, sí, efectivamente, hay pasajes de las Escrituras que son difíciles de entender, pero con un poco de dedicación y constancia se aclaran. Pero también hemos de decir, y Pedro nos aclara, que hay algunas personas que tuercen las Escrituras. Y específicamente esas escrituras difíciles de entender. Dice 2 de Pedro 3:16. Hay en ellas algunos puntos difíciles, dice él, difíciles de entender, que los ignorantes e inconstantes tergiversan, como lo hacen también con las demás escrituras, para su propia perdición. ¿Qué es tergiversar? Aquí Pedro nos está hablando de algunas personas que tergiversan las Escrituras. Tergiversar es lo mismo que torcer, como dice la Reina Valera, que algunas personas tuercen las Escrituras. Tergiversar, torcer, es malinterpretar. El término tergiversar o torcer en el idioma griego del Nuevo Testamento, que Pedro usó, era la palabra que literalmente significa torturar. Es decir, que había personas que torturaban el texto bíblico, las Escrituras. Pedro se refiere al tipo de tortura que en aquellos tiempos se usaba por medio de aplicar giros. Era una especie de torniquete a través del cual se atormentaba a ciertas personas. Y nosotros también tenemos una forma muy simple que le llamamos torcerle el brazo a alguien, para que haga o diga lo que nosotros queremos. Y literalmente está hablando de un cierto grupo de personas que, como si lo dijéramos en palabras modernas, le tuercen el brazo a las Escrituras para que digan lo que nosotros queremos. En la lucha libre, a veces se agarra al oponente y le tuercen el brazo hasta que se rinda y diga lo que su enemigo quiere. Bueno, mucha gente agarra las Escrituras y les tuerce el brazo, digámoslo así. Las tuercen, pues, para que digan lo que ellos quieren que digan. Ahora la pregunta es, ¿quiénes son las personas que hacen esto? Pedro menciona dos tipos específicos de personas que hacen esto. Y el primer dice que son unos son ignorantes y otros son inconstantes. Unos son los que ignoran las escrituras y hay otros que conociéndolas no las obedecen. O dicho de otra manera, los ignorantes y los rebeldes. Todas las personas que ignoran las escrituras y cómo interpretarlas, o que no se sujetan a la revelación bíblica, son los que terminan equivocándose. Ahora lo voy a explicar con más detenimiento. Ignorantes. Literalmente Pedro se refiere a los que no son enseñados. El vocablo que él usa para referirse a los ignorantes es la palabra los no aprendidos, los que no han aprendido, los no enseñados, los no discipulados. Jesús nos mandó a ser discípulos. Por alguna razón muy específica, porque la gente necesita conocer qué son las escrituras. Mateo 28, 19 dice, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. En Mateo 22, 29, el Señor Jesús dijo, entonces respondiendo Jesús, les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Oseas 4, 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, puesto que olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. La razón más obvia por qué la gente malinterpreta lo que las escrituras dicen es porque ni siquiera saben lo que dicen. Ignorar las escrituras es el más grande y el primero de todos los riesgos. Y el segundo, Pedro los llama los inestables, los inconstantes. El término inestable era el término que se usaba para referirse a los barcos sin ancla, que eran movidos por el viento de un lado para otro. Pedro se refiere aquí a las personas que no quieren anclarse en las enseñanzas de las Escrituras. A diferencia de los que ignoran, estas personas conocen bien lo que la Biblia dice. El problema de ellos no es la ignorancia, no es falta de conocimiento. Aquí el problema es que estas personas, aunque conocen lo que la Biblia dice, no están de acuerdo y simplemente no se sujetan. Por eso se les dice, no se anclan a la verdad, no se sujetan. Pedro ya usó este vocablo en el capítulo 2, en el versículo 14, cuando dice, acerca de los falsos maestros, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes. ¿Quiénes son las personas llevadas por falsas enseñanzas? Las que no se sujetan a la enseñanza de las Escrituras. ¿Y cuál es el resultado? Es lo más peligroso. Pedro, en el versículo que hemos estado leyendo, les dijo, en 2 de Pedro 3:16, vuelvo a leer, hay en ellas algunos puntos difíciles de entender, que los ignorantes e inconstantes tergiversan como lo hacen también con las demás escrituras para su propia perdición. Una amonestación muy seria. El resultado de tergiversar las escrituras es la perdición. Es algo muy serio. Dios juzgará en el día final a todos los hombres según su verdad, según la verdad, y no según las opiniones de cada uno en particular. Jesús dijo en Juan 7:24, no juzguen según las apariencias, sino juzguen con justo juicio. En Juan 8:16 dijo Jesús, si yo juzgo, mi juicio es según la verdad, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. Y en Juan 17:17 Jesús dijo, orando al Padre, tu palabra es verdad. Pablo escribió en Romanos 2:2, pero sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según la verdad. ¿Por qué tergiversar la Escritura termina en la perdición de los que lo hacen? Porque imponen sus opiniones al texto en lugar de dejar que la opinión de Dios prevalezca. Y como en el día del juicio Dios va a juzgar según su verdad y no la nuestra, estas personas se engañan a sí mismas. Piensa en una corte de aquí, de la tierra. Cuando alguien va a la corte, lo que se hace en un juicio es simplemente considerar el peso de las evidencias y luego impartir justicia con base a lo que está escrito en la ley, a la luz de las evidencias. Cualquiera que base su seguridad espiritual en su propia opinión personal, sin apegarse a las escrituras, sufrirá pérdida. Ignorar las escrituras, como desechar su consejo, lleva a las personas a la perdición. Entonces, ¿cómo hacemos para entender las escrituras y no torcerlas o malinterpretarlas? Bueno, hay tres cosas muy simples que cualquier persona puede hacer para evitar ser presa fácil de las sectas, o para caer en errores, o incluso para salir de ellas. Las tres acciones que usted puede hacer para entender las escrituras son estas: leer las escrituras, estudiar las escrituras y obedecer las escrituras. Usted puede leer las escrituras, ya lo había mencionado antes y vuelvo a enfatizarlo. Simplemente comience a leer la escritura, pero léalas con una actitud de oración. No son una lectura cualquiera, esta es una lectura para conocer a Cristo, el que inspiró las escrituras. Debemos pedirle a Dios ayuda para entender el significado de su palabra. Precisamente este era el consejo que Pablo, el apóstol, le daba al joven Timoteo. En 1 de Timoteo 4:13 dice: "Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura". Y se refería a la lectura de las escrituras. A la lectura, la exhortación y la enseñanza. En 2 de Timoteo 3:15 dice: "Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús". La madre y la abuela de Timoteo eran creyentes y leían y contaban las historias bíblicas al joven Timoteo desde su niñez. En segundo lugar, debemos estudiar las escrituras. Dije, en primer lugar, debemos leer las escrituras, pero en segundo lugar, debemos estudiar las escrituras. La Biblia usa la palabra escudriñar las escrituras. Escudriñar el significado de las escrituras de manera personal y en grupos de estudio es el segundo consejo para entender las escrituras. Escudriñarlas primero de manera personal. El Señor Jesús dijo en Juan 5:39: "Escudriñen las escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí". Escudriñar es más que leer, es meditar. Es meditar en algo y meditar de manera sistemática y diariamente. En Josué 1:8 dice la Escritura: "Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien". Y en el Salmo, capítulo, en el primer Salmo, en el Salmo 1, versículos 1 a 3, dice la Escritura: "Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores estuvo, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita de día y de noche". Medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Así que debemos escudriñar las escrituras de manera personal, pero también en grupo. En grupo, debemos hacer el propósito de ir a lugares y a grupos donde se explican las escrituras. En Nehemías 8:8 dice: "Y leían claramente en el libro de la ley de Dios y explicaban su sentido de modo que entendieran la lectura". Está hablando acerca de los levitas. Eran gente especializada en el pueblo de Dios para explicar las escrituras. Y nosotros debemos hacer lo mismo. El estudio de las escrituras en grupos cerrados, o dicho de otra manera, el estudio exclusivo de las escrituras que algunos grupos exigen, es en realidad una señal de sectarismo. Si a ustedes le prohíbe a alguien examinar las escrituras con personas fuera de un círculo cerrado, eso es algo peligroso. Usted puede estudiar las escrituras en diferentes grupos de estudio, especialmente aquellos grupos donde de verdad se estudian las escrituras y se estudian y se deja ver que hay capacidad y conocimiento de la palabra. Así que debemos aprender nosotros a examinar cuidadosamente las escrituras, en persona y en grupo. Mire la actitud que tenían los de Berea en Hechos 17:11. Estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda prontitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Examine la forma en que enseñen las escrituras en el grupo al que usted pertenece. Si las escrituras se enseñan como el Señor Jesús las enseñaba, con autoridad, pero al mismo tiempo con humildad. Jesús sorprendía a los de su tiempo, porque dice Marcos 1:22, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Y en Mateo 11:29 dice: Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Observe si los maestros que enseñan la Biblia al grupo al que usted asiste, en verdad conocen las escrituras y hablan con autoridad de ellas, pero al mismo tiempo tienen una actitud humilde para con sus semejantes y son un ejemplo en la conducta que ellos llevan. Pablo dice en Filipenses 3:17, Hermanos, sean imitadores de mí y miren a los que así se conducen según el ejemplo que tienen en nosotros. Poner el ejemplo con el estilo de vida, no solo en hablar con autoridad, pero ser personas de un carácter humilde y ser ejemplos en su conducta de lo que predican, es un buen indicio de que está usted en un grupo donde se enseña la Biblia sanamente. Pero el tercero y más importante de todo, hay que obedecer las Escrituras. No solo hay que leerlas y hay que estudiarlas, pero más que nada hay que obedecerlas, porque Santiago dice en el capítulo 1:22 de su carta: Sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Jesús dijo en Mateo 7:26 y 27, Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las practica, lo compararé a un hombre insensato, que hizo su casa sobre la arena. Descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. De nada sirve leer y estudiar la Escritura si no la obedecemos, por ignorancia o por falta de sujeción, empiezan las sectas. Así que, en resumen, ¿qué es una secta? Una secta es simplemente cualquier grupo grande o pequeño que, llamándose cristiano, no tiene una verdadera dedicación a Cristo y a las Escrituras, conforme a la verdad. La verdadera devoción a Cristo consiste en permanecer en Él y en su palabra. Él lo dijo muy claro en Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. En Juan 15:6 y 7, El que en mí no permanece será echado fuera como un pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. Señor, oremos. Señor, te pedimos que nos ayudes realmente a conocerte y a conocer tu santa palabra, y a través de ella transformar nuestra manera de pensar y de vivir. Porque no es fácil conocerte, perdón, no es difícil conocerte, ni tu palabra. Solo se requiere de voluntad y perseverancia. Ayuda a todo el buscador sincero a conocer la verdad que se encuentre contigo, a medida que busque. Porque tú dijiste: Me buscarán y me encontrarán porque me buscarán de todo su corazón. Lo pido en nombre de Jesús. Amén.